Come sano, consejos para una alimentación sana e higiénica. ¡Qué largo día, papá! Trabajamos mucho en la chacra. Me muero de hambre. Ahora que lleguemos a la casa, hacemos una rica sopa con habas y papa. ¿Otra vez? Todos los días comemos lo mismo. Juanita, no seas mal agradecida. Preparo sopa todos los días para que no te quedes con hambre. ¿No ves que llena bastante? Ya sé, papá. Pero que nuestra barriga esté llena no quiere decir que estemos consumiendo todas las vitaminas y nutrientes que necesitamos. En la escuela nos dicen que debemos comer variado: carne, pescado, leche, queso, verduras y frutas. Es aburrido comer siempre lo mismo, po. Buenas cosas aprende en la escuela, ¿no? Bueno, no debe faltar. Papá, nuestro cuerpo nos pide varios alimentos. Solo tenemos que preparar diversas comidas y usar variedad de ingredientes en cada comida. Mantén una dieta nutritiva y variada. Y come sano. Come sano es un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.